puerta de otra fría habitación. Y aunque se me paró el reloj, deben ser ya más de las dos. Otra ciudad con otro nombre que no puedo recordar. Y en mi bolsillo dos palabras que no supe utilizar. Me pudo el miedo y no me supe defender. Puedes llamarlo cobardía o simplemente poca fe. Se volvió a pasar mi turno y no sé si fue esta vez por pasarme de la raya o por no saber beber. Fría habitación, nueva ciudad, distinto hotel y yo clavada en tu canción.